or slide. Basically, I'm saying either way, we ride or slide. Una mañana de silencio espeso, ya que perdimos la Copa América anoche con un gol contundente de Lautaro Martínez en la recta final del tiempo suplementario. Minuto 112. Un fin de semana extraño y denso igualmente, cargado de noticias con un intento de asesinato de un presidente y la muerte del siglo XX a través del fallecimiento de cuatro figuras importantes del cine, la televisión, la cultura pop. Sí. Por un lado, la doctora Ruth, la señora que le enseñó sexualidad a los norteamericanos a través de su programa radial semanal. Oh. La muerte de la actriz Shannen Doherty de Beverly Hills 90210. La muerte de Benji Gregory y la muerte de Richard Simmons, quien les enseñó a los estadounidenses, junto a Jane Fonda, a cuidarse a través del ejercicio. Fue importante, fue difícil, fue extraño, fue agitado el fin de semana, Dirty, con los buenos días. Mucha información, muchísima información, con pues con el corazón apachurrado, pero pues agradeciendo también. ¿Viste el partido, Dirty? No, señor. ¿No viste el partido? No, me muero. Igual no funcionó. Cabalísticamente no funcionó, Dirty. Bueno, sí. Eso sé. Que sí eso determine. No, es que mira, genuinamente no lo veo, es porque me afecta mucho. Entonces, uno con el tiempo empieza a escoger sus batallas para no colaborarle al estrés ni a la ansiedad, entonces por eso no lo veo. Pero nada, una competencia que fue muy buena para Colombia, que se enfrentó al que es el campeón mundial actual, que sabe cómo pararse, que sabe cómo hacer las cosas, más allá de si nos robaron o no nos robaron, lo que después vi hablando con Andrés, no, realmente se dio lo que se tenía que dar y ya fue, y vienen cosas, así que hay que ser agradecidos con lo que pasó y continuar. Eso le va a dar mando a uno callito. El análisis profesional de Juan Andrés Salazar, aquí en Mañanas de la X. Bueno, ¿cómo estuvo usted? Cuente, a ver, usted, ¿a qué hora arrancó la celebración? La previa la arranqué hacia las 4 de la tarde, esperando que el partido empezara puntual a las 7 de la noche, lo cual no sucedió. 8 de la noche, arrancó 8 y 15 de la noche, hora y cuarto, lo cual hizo que la emoción, los nervios, la ansiedad, pues aumentara cada vez más con el paso de los minutos. El fútbol pues no es de merecimiento, ¿no? Y eso está claro, hay que hacer los goles y hay que aguantar, saber aguantar, y eso saben hacer muy bien los argentinos, con un Messi muy disminuido, que yo creo que ya entra en la recta final de su carrera, como lo hizo Di María, el fideo Ángel Di María, que se retiró después de 20 años de estar con la selección, jugó su último partido, se despidió llorando, y bueno, pues unos ríen, otros lloran, y nos tocó esta vez llorar, agachar la cabeza, aplaudir al campeón y seguir adelante. Y nosotros seguimos hablando de canciones importantes para el siglo XXI, Dirty. Sí, retomamos esto porque las respuestas han sido muy chéveres y porque sabemos que como canción del siglo XXI pues necesita un colchón más grande de información para poder hacer este recorrido. Así que repetimos nuestra pregunta del viernes, canción del siglo favorita. Andrés, vamos a poner Close to Me de The Cure, por favor, para acurrucar el corazón. Ay, gracias, sí. De la Colombia dolida, de la Colombia enguayabada moralmente. Hay guayabo moral, por lo cual el día cívico se mantiene en pie. Sí, ahí dice que sí. Aquí está entonces, para todos, para todas, un abrazo muy grande, espero que reconfortante, espero que no la pasen tan mal hoy y durante esta semana. Estoy seguro que muchos de ustedes están golpeaditos, magulladitos, pero aquí estamos nosotros para ponerles discos. Diana Rodríguez, Andrés Salazar y quien les habla, Alejandro Marín, enviándoles un abrazo enorme, muy colombiano, muy especial, deseándoles siempre lo mejor, muchas bendiciones, mucho cariño y acurrucándolos un poquito con buenos discos, con Mr. Robert Smith y con que perdió también, porque Gran Bretaña perdió. Sí. Entonces aquí está Close to Me de The Cure para empezar aquí las mañanas de la X 103.9 FM, 30 años de más música. Don't you forget. Forget About Me de Simple Minds en las mañanas de la X103.9 FM. Dirte una mañana de silencio espeso, como decíamos, y también muchísimas noticias. Intentaron matar al expresidente de los Estados Unidos y candidato Donald Trump en una parada de su campaña hacia la presidencia de 2024 en Pensilvania. ¿Cómo lo viste? Uf, al comienzo pensé que sí, después de la foto, igual no se sabe. Ya supongo que las investigaciones nos darán a conocer muchas más cosas, pero una de las noticias también importantes fue la foto que se tomó. Las fotos, es que la verdad es que la foto es la de la bala, la dices tú. La que él está con el puño arriba, la bandera no, atrás. La que en Estados Unidos, por ejemplo, está liderando la noticia es la de la bala. La foto que es la de él con el puñito arriba y con la bandera, que fue como, por lo menos por mi lado, la que más vi que se rotó, viene de un periodista de la AP, se llama Evan Bucci. El hombre ya ha sido un gran fotógrafo reconocido, porque imagínate que él fue el ganador del premio Pulitzer en 2021 por la fotografía tomada por las revueltas en el asesinato de George Floyd. Sí. Él es el jefe de fotografía, se encontraba cubriendo el mitin del candidato republicano y fotografió de manera impecable uno de los momentos que pasará a la historia. Muchos claro. dicen que tal vez el mismo partido republicano utilice esta foto para promocionar lo que quede de campaña. Así va a ser. Porque es una foto como... Sí, es una foto icónica y redentora del expresidente Trump en ese momento en que después del intento de asesinato se pone en pie, y el servicio secreto, que está muy golpeado en términos de opinión, lo va sacando. Pero la foto de la bala, de la que se ve hablando, como el hilito, es la que, ¿cierto? Es el hilo de... Sí, es, el esa recorrido. Es la foto. El recorrido, sí, lo porque, vi. Porque es la prueba reina. Que venía la bala. De que sí fue un intento de asesinato. Andrés, ¿cómo lo vio? Sí, también, muy choqueante la imagen, sobre todo el momento cuando se oyen los disparos y la gente se tira al piso. También vi otra foto de su cara como besando el piso y las gotas de sangre cayendo. Y en un principio uno puede pensar, bueno, esto está, se ve como todo muy cinematográfico, ¿no? Y muy hollywoodense, pero no sé hasta qué punto alguien quiera armar semejante show mediático para lograr ganar unas elecciones que ya tienen el bolsillo. Igual, lo que sí fue un show mediático fue lo que pasó en redes sociales. Para empezar, el gran ganador de la tarde-noche de sábado, cuando sucedió este atentado al expresidente Trump, fue 50 Cent. ¿Ah, sí? 50 Cent se hizo una jornada viral importantísima. Wow, que empezó con un tuitcito diciendo... haciendo referencia a su famoso disco Get Rich or Die Trying. Recordemos que a Mr. 50 Cent, conocido por In The Club, lo intentaron matar y le pegaron 9 tiros. Sí, señor, cómo olvidarlo. Entonces, y sobrevivió. Sí, señor. Por lo que su disco se llama Hacerse Rico o Morir en el Intento, Get Rich or Die Trying. Entonces, inmediatamente empezaron a circular las noticias y las fotos, las imágenes del rally de Trump libremente por la web. 50 puso un tuit donde decía: he estado ahí, sé lo que se siente. Esta vaina explotó. Claro. ¿Sabemos? Y el hombre entonces salió por la noche con la foto de él, de la portada del Get Rich or Die Trying, donde aparece él en la foto, en la portada de Get Rich or Die Trying. 50 aparece con un chaleco antibalas detrás de un vidrio baleado, blindado, que está lleno de balas. Y el hombre le quitó la cara de 50 y puso la cara de Trump. Claro. Entonces, meme viral con toda. 50 fue gran ganador de la jornada noticiosa y viral. La ultraderecha comentarista también fue la gran ganadora de la jornada, en particular el periodista Tucker Carlson, quien había dicho 3 meses atrás en un live que hizo a través de Zoom que a Trump iban a intentar asesinarlo. También el periodista, el pseudo periodista, ese no es periodista, ese es un charlatán de ultraderecha que es Alex Jones, salió y sigue, ese, ¿no? Se hizo un festín, pero con todas las de la ley. Al expresidente Trump, que lo tenían prohibido en Meta, le abrieron, le levantaron el castigo. Sí, le dijo, venga, bienvenido, siga. Bien, pueda siga, claro. Cómodo. Ay, amigo, lo estábamos extrañando. Sí. Obviamente. Ahí estaba, entonces. ¿Qué más? Se montaron al bus de la campaña todos los tequis. Sí, todos. Elon Musk, ¿no? Compartiendo. Elon Musk, de una. Elon fue el más visceral de todos, como siempre. Ah. Salió a decir, yo estoy con el presidente Trump. Y compartió la foto. Estar en su campaña y que no sé qué, y que los medios tradicionales son lo peor. Los medios tradicionales fueron los más perdedores de la jornada. Eso sí que quedaron gravemente heridos luego del atentado al expresidente Trump. CNN, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, todos bastante golpeados delante de la opinión pública, que no les cree absolutamente nada, no importa lo que digan. Pero pues Musk se monta en el bus de la campaña del expresidente Trump hacia la presidencia de 2025. También Tim Cook de Apple se montó de una en la campaña. Ay, sí, claro, amigo. Creo que la gran diferencia, o sea, si bien no manifestó adhesión ni dijo puntualmente que estaban con él, sí creo que entre líneas uno puede decir que sabe dónde está el corazón de Apple en esta circunstancia, por obvias razones relacionadas pues con lo que pudo haber sido un magnicidio que habría descarrilado por completo una democracia ya muy frágil y un imperio al borde de colapsar. Pero de todas maneras, con su mención del presidente Trump, Tim Cook, sí, de ya. alguna manera sí. como que determina que este que es el ganador de la campaña. Y Jeff Bezos de Amazon también salió a admirar el valor con el que el expresidente y ahora candidato por el Partido Republicano enfrentó estos momentos. Esto habría sido una debacle de un nivel donde a ese señor lo maten. Claro. Eso sí es verdad. Igual después Trump salió a hablar y a decir que quería mandar un mensaje de condolencia a las personas y a los familiares que de las personas que fallecieron, y también una frase que igual hizo que muchas personas reaccionaran, y es que estas cosas no deberían pasar, van a seguir pasando mientras la gente tenga acceso a los rifles, a las armas. Entonces era como una reflexión que abajo ponían, que obviamente no debería pasar nunca, pero una de esas reflexiones. Igual él se despertó temprano, va a seguir moviéndose, no va a parar campaña. Sí, ayer estuvo jugando golf. Sí, normal. Tranquilo. ¿Cómo y tú? ¿Qué ahora, pasó ayer? ¿No? ¿Nada? No, ¿sabes? Yo que me imagino con los amigos cada almuerzo que se encuentra, en cada asado, en cada... Imagínese lo que me pasó. Y vuelve y cuenta, y vuelve y cuenta, y vuelve y cuenta. Y él va a seguir. Él creo que es cuando más cerca ha estado de... Y esto le da mucha más fuerza. ¿Biden se pronunció? Sí. Biden sí, se pronunció, claro, dijo que era inaceptable. Sí. Dijo también un gazapo en la transmisión televisiva. Dijo que las elecciones se ganaban en la caja de batalla, en el battle box, intentando decir ballot box, dijo battle box. Obviamente a Biden ya no le perdonan ningún error y ningún gazapo. Absolutamente. Pero es el gran perdedor de toda esta situación, aunque en general... Pues es difícil decir quién gana y quién pierde. No, es terrible. Pero políticamente hablando, digamos que en términos de capital político, la gran pérdida la tiene el Partido Demócrata, que yo creo que ya selló el destino de la elección 2024. Ya está, ya sabemos. Sí, no hay absolutamente nada que hacer. Pero lo que decía sobre el tema de las armas sí me parece importante de notar, porque esa misma gente que defiende el derecho a portar armas y que ha sido tan renuente a aceptar que tienen un problema que está conectado directamente al asunto de los rifles de largo alcance y su fácil acceso por parte de gente 20 años, de 20 años. Finalmente es la responsable de este ataque. Este ataque es muy similar a los a las masacres masivas que se han producido en los últimos años en los Estados Unidos a manos de gente que decide comprar un rifle AR-15 de largo alcance, subirse a una azotea o a un techo y empezar a disparar. Y Trump hizo parte de ese cándido y polémico debate del acceso a estos rifles de largo alcance. Entonces, esa figura de una persona joven que tiene ese acceso, pues debería decirles algo, ¿no? Completamente. Esa gente que supuestamente los defiende y esa gente a la que ellos le han hablado constantemente, que a la que le han pedido constantemente que se rebelen contra el sistema, se les rebeló ayer. Víctimas. Es decir, el joven, un pelado de 20 años llamado Thomas Crook, era afiliado al Partido Republicano. Era un joven blanco, un joven caucásico de 20 años que termina intentando asesinar al presidente del partido al que está afiliado. Eso debería decirle mucho a no solamente pues la campaña de Trump, a Trump mismo y al Partido Republicano en general, sino a la regulación. Pues sí, debería decirle mucho a los Estados Unidos. Desafortunadamente no creo que va a pasar. No creo que sean muy inteligentes. En serio, no creo que sean muy inteligentes y creo que en realidad son muy de buenas, ¿no? Sí. Son muy afortunados. Siempre están muy de buenas. Esa campaña de Trump es muy afortunada porque no los toca nada. No los toca nada. Y se vuelven cada vez más fuertes, ¿no? Sí. Pareciera. Y me da la impresión que se vuelven fuertes en la ignorancia, en el desconocimiento de lo peligrosa que es la narrativa, de lo peligroso que es el discurso que están manejando, un discurso del que ya no tienen control, un monstruo que ya amenazó con matar al candidato a la presidencia y que ellos hicieron. Ellos mismos hicieron. Entonces, esa fue la noticia más importante del fin de semana en el mundo. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, son las 7:44. Y también el fin de semana se anunció el relanzamiento del disco Voodoo Lounge de los Rolling Stones con una edición en vinilo de color rojo y amarillo que no he querido comprar porque plata no hay. Aquí está del Voodoo Lounge, Love is Strong, los Stones. Strong de los Rolling Stones en Mañanas de la X, 103.9 FM. En Kia estamos liderando el camino hacia la movilidad sostenible. Te esperamos en Kia EVLAND, un lugar cargado de sostenibilidad e innovación, donde podrás conocer todos nuestros vehículos eléctricos, hacer pruebas de manejo, recibir descuentos especiales y descubrir emprendimientos sostenibles. Encuéntralo en Bogotá, en el Parque Aéreo de la 94 con 13, del 5 al 20 de julio. Kia Movement that Inspires. Hay un estegosaurio Sí, me interesa el tema. Puesto a subasta esta semana para los que estén interesados. 161 millones de años tiene este estegosaurio. Estegosaurio, quiero ver. Sí, el estegosaurio es el que tenía, ese era el más chévere de las cosas. ¿Dónde era que salían los dinosaurios estos que uno quería siempre coleccionar, que eran como hechos como de papelito? Salían como en unos goodies o como en chitos. Sí, eran de plástico y salían como en los chitos. Yo coleccioné varios, claro. Bueno, ahí está, el estegosaurio es el que tiene las coronitas, el que tiene las punticas en arriba. Todo el lomo, ¿no? En el lomito, sí, en el lomo. Señor. ¿Qué parece? Y los restos fosilizados del estegosaurio, pues, me da la impresión a mí por lo que estoy viendo en las fotos. Sí. Son los, pues, más completos, está muy completo. ¿Lo compramos? Tiene absolutamente todo. Hay que tener 6 millones de dólares. Hombre, qué plata vaina. Plata no hay. Hubiera metido ahí, pero no. Hay que tener 6 millones. Yo apenas estoy mirando a ver si compro la edición de Voodoo Lounge, que vale $49. No, no es necesario. $49 vale la nueva edición de los del Buru Lounge de los Stones. $49. Y ya tengo el Buru Lounge en vinilo. No, no sé para qué, solamente por tener la edición claro. de color rojo y ahora, de color amarillo. Voy a decir algo. Dilo. No es que esté tan caro. No, está carísimo. 196,000 pesos. Que si lo traduces a plata colombiana, no, son 450,000 pesos. No, no. Ah, bueno, ya. Eso va a costar ese disco aquí. Sí, sí, sí. 450,000 pesos. Uf, no. Me darán la razón. No, no. 161 no. años tiene el Estegosaurio. ¿Eso quién lo puede comprar? ¿Quién sabe? ¿Y dónde lo pone descubrieron uno? En Colorado en 2022. ¿Dónde lo pondrías tú? Aquí abajo en el parque. Sería fantástico. Yo lo pondría en el parque. Sí, ahí con los niños. En bueno, se quedan. No lo vayan a dañar, lo voy a dejar acá. Sí, claro, yo lo pondría en el parque ahí al lado de la, ¿sabes qué? De la rampa de los patinetos. Ahora, como son puros huesitos, imagínate la cantidad de good boys, de buenos muchachos que van a claro, comer los esos huesos. No, había que rosnear, buscar rosnear. Cómo organizarlo. Sí, porque se llevan los huesos, otro hueso más que se sí, pierde. No, no. Sería lindo, pero bueno, el que tiene plata y ama a los dinosaurios seguro va a ser muy feliz con esto. Sí, el estegosaurio entonces. Apex se llama. ¿Qué? El Apex. ¿Así se llama? Sí. Murió de viejo, como no lo evidencia creo. Su gran tamaño. Oh, qué bueno. 3,3 metros de alto y 6 de largo. Se ve, se refleja por la artritis en sus caderas. 80% completo, dice. Sí, tiene algunas vértebras pegadas entre sí. Sí. Entonces, ahí está. ¿Y en dónde lo encontraron? En Colorado. Colorado. Bueno, en Colorado en 2022. La formación Morrison, hay que es una más. Zona geológica que está en la parte occidental de los Estados Unidos. Es muy probable que este estegosaurio termine en un museo, a pesar de que la subasta es para coleccionistas privados. ¿Cuál es tu pues dinosaurio? Porque, ¿qué haces tú como coleccionista privado de un estegosaurio? Pues lo entregas a un museo, porque ¿qué más? Claro. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? El estegosaurio. Ah, sí, es. Acabo de darme cuenta que el estegosaurio es mío. Sí, me pareció divino. Es espectacular. Chévere. No tengo dinosaurios favoritos en realidad. No me interesa la conversación, Diana. Estas pero son mañanas. Te quiero. Estas son mañanas de la X-103.9. ¿Qué música tiene? La nueva de Katy Perry. Bueno, escuchemos a ver este adefesio. Love Will Tear Us Apart de Joy Division en la mañana de la X con los muy buenos días. Recomiendo a todos aquellos que apenas están llegando a la sintonía, enviándoles un abrazo enorme, que si tienen mucho guayabo moral por el tema de mi selección, por favor, no entren a redes sociales hoy. No, eso no es vayan mismo. A redes sociales. Sí. Si lo de ustedes es el fútbol, si lo suyo es el fútbol y me está escuchando, no entre a redes sociales. Yo le dije a usted el viernes que no se emborrachara. Fue y se emborrachó. Y usted no me hizo caso. Y mírelo. Y mírelo ahí. No, mentira. Mírelo a él. Ay, no lo regañes. Bueno. Hay doble guayabo. Sí. Yo le dije, frío, con moderación, no se moderó. Ahora amaneció, tiene la garganta seca, tiene... dolor de cabeza. Tiene dolor de cabeza. Como escalofrío, como ese reflujo. Frío horrible. Uy, ese frío feo, maluco. Tiene frío feo y encima de claro. eso perdimos. Pero yo le dije a usted, minimice los riesgos del malestar físico, porque no hay garantías, no sabemos, ¿qué pase? Como dice Bad Bunny, sí. lo que va a pasar mañana. Sí. Y no me hizo caso. Hoy, con todo el corazón, con todo el corazón, le estoy diciendo que no se meta a redes sociales. Haga caso un día. Haga sí. caso, como dice Álvaro Córdoba en TikTok. Haga caso, papacho. Papacho. Uy, ayer te vi compartiendo lo del libro de Galeano. Mario Galeano vive gratis de alquiler en mi cabeza, para que se den cuenta. Ay, ya. Eduardo Galeano, Alejandro. Qué buen perdón. Libro. Oye, hablando de Mario Galeano, sí. ahora que nos metemos en esa conversación, ya tocó. Hoy hay una canción que sale. Que también me quedé pensando, pero pues es mejor no hablar mucho de eso porque por a uno encima, lo funan encima. Los indies colombianos. Ajá. Pero hoy sale la canción nueva de La Pambelé, que es producida por él, creo. No sé si es producida por él, pero el disco anterior sí lo produjo él. Una orquesta de salsa bogotana que está sonando muy bonito y que recomiendo chévere. Muy especialmente. Bien, chévere. Ellos produjeron un disco que, como les digo, voz. Produjo Mario. que es uno de los músicos más importantes de Colombia y del mundo independiente, y hoy sale la nueva canción de La Pambele, que se llama Perdí Mi Corazón. Para los que son fanáticos de la salsa, pues ahí tienen con qué entretenerse. Pero volviendo, Eduardo Galeano, sí, era señor, lo que estábamos hablando. Libro. Compré el libro de Eduardo Galeano que se llama El Fútbol a Sol y Sombra, Dirty. Alejo, y chévere. Que compartiste, sí, la tapa es bella, no conocía la portada. Sí, es un libro muy lindo. Yo leí este libro cuando tenía por ahí unos 17 años. Ok. Sí, pero a raíz de mis preguntas e inquietudes relacionadas con la Copa América que acabamos de vivir, estuve revisando los comentarios que se hicieron a mi pregunta sobre si el fútbol es más poderoso que la música. Sí. Y decidí volver a comprar el libro de Galeano porque Galeano pues hace unos análisis muy bellos sobre el fútbol. Bonito. Y la página que compartiste también tiene cosas increíbles. Sí, sí. La primera parte, Galeano es este escritor uruguayo. Sí. Que, oye, por cierto, Bielsa muy bravo, ¿no? Sí, estaba bravo con la Conmebol, con la organización. Bravo con todo el mundo, estaba bravo con todo el mundo. Con el FIFA Gate. Sí, hablando de FIFA Gate. FIFA. Y el entrenador canadiense muy bravo con Bielsa y con Uruguay. Claro, no. ¿Vieron la rueda de prensa del entrenador canadiense? Esa sí no la vieron. No. Yo me los conozco a ustedes. ¿Qué dijo? ¿Por qué? ¿Por qué estaba bravo? Porque dice que los uruguayos se portaron muy mal. Pero es que, como te digo, por este ladito del mundo hay un muy mal comportamiento. Somos bienñeros todos, ¿no? Somos bienñeros. Este fin de semana. Todo hoy, mal, ¿no? Todo. Amanecer hoy y ver eso en redes fue como, no puede ser esto. Somos bienñeros todos. Ay, qué cosa tan impresionante. No. Uruguayos, argentinos, colombianos, no nos salvamos. Es de verdad, pero sí, muchas cosas dijo. Igual siento que esa rueda de prensa hubiera tenido otro direccionamiento si hubiera ganado. Claro, pues se quejó de la cancha de Colombia. Que va. Pero todos se quejaron de las canchas, sí, ¿no? Estaban mal, claro. Que había mucha plata para el estadio, pero poca plata y poco mantenimiento para la cancha. Todo el mundo vio a James quejándose de las canchas, el entrenador. Es que eso allá no tenía sentido, y eso también es una de las cosas que dice él. Es una organización. Y esta ahí. Era el ensayis para el mundial. Acuérdense que en 2 años no, imagínate. Se va a llevar a cabo un mundial allá. Y es. Y bueno, pues el tema logístico y de seguridad es que. Ahora, yo delicadísimo. Yo entiendo. Y esa parte yo la entiendo por lo que sucedió, pero. La logística yo creo que la organizan de tal manera para un evento deportivo que uno jamás pensaría va a tener este tipo de situaciones, así como hay una NFL, así como hay una MBL, que tú vas con tu tiquete, te sientas en tu puesto y listo, no tienes por qué preocuparte. Es que hay que ver que los colombianos y los argentinos que aprovecharon esto para llegar a ese lugar sin boleta, a colarse, eso no tiene por qué suceder. No tiene por qué suceder, es correcto, son unas ratas inmundas. Exacto, gracias. Sí, no hay nada que hacer. Es logística, la logística está para un evento deportivo que no tiene por qué lidiar con este tipo de comportamientos horribles y vergonzosos. Bueno, igual. Señor. Ahí está ¿cómo es que llama? La Conmebol. Sí, la Conmebol. En la mira de los asesinos, como diría la película, ¿no? Ahí está. Porque, pues, de todos modos, ahí mismo le echan vainas. Dicen que la organización finalmente es la responsable de ese tipo de cosas y, pues, las llamas de esa discusión son alentadas por los planteles técnicos. El entrenador de Canadá, que se quejó en la rueda de prensa del trato que tuvieron en contra de sus jugadores, tanto la hinchada uruguaya como los mismos jugadores uruguayos. Se habló de racismo, sí. De muy malos tratos, y por su lado Marcelo Bielsa pues ahí armando un avispero que también cuando lo mira uno en la retrospectiva de las 72 pasadas horas no tiene otra justificación que el resentimiento por haber perdido, ¿no? Yeah. Claro. Porque si bien puede decir algunas cosas ciertas, todas están hechas al calor de una derrota muy agria, ¿no? Sí, claro. Muy amarga, que acompaña también un mañoso partido, ¿no? Un partido bien mañoso y todas esas vainas. Que marcaría igual una diferencia si al ganar hace esas quejas. Estas son mañanas de la X-103.9, tenemos muchas cosas de que hablar, una de ellas es Katy Perry, decíamos lo de la defensa por una razón puntual que tiene que ver con la forma como han recibido la nueva canción de Katy Perry los críticos. La canción se llama, ¿cómo? It's a Woman's World. Woman's World. Woman's World, y no le fue bien en el Spotify, apenas alcanzó el puesto 58 en el global este fin de semana con 2,2 millones de streams. Sí, muy complicado llegar al discurso feminista con esta canción, dice el crítico Anthony Fantano en su más reciente reseña de lo peor y lo mejor de la semana, que la canción de Katy Perry es la peor canción que salió la semana pasada, porque precisamente está haciendo alusión a un discurso feminista desgastado y pasado de moda, que suena a 2011, otras reseñas que se han hecho recientemente en publicaciones de entretenimiento dicen que suena a 2016. En general, más allá de que la canción sí produce algo de cringe, como dicen las nuevas generaciones, y que no resuena para nada con esas nuevas generaciones, porque el lenguaje que está hablando sí está muy desactualizado frente a lo que esas nuevas generaciones están conversando y quisieran cantar, en especial cuando de causas o circunstancias relacionadas con género se tratan, que hay una vendetta en contra de Perry por su posición a favor del productor Lucas Gottwald, acusado de violación por la cantante Kesha. El testimonio de Perry fue crucial en la decisión de un jurado de declarar inocente a Gottwald, más conocido como Dr. Luke, y quien fue responsable del éxito inicial de su carrera, porque fue el productor de I Kissed a Girl y muchas otras grandes canciones, y ha desatado la furia de los defensores de Kesha y de organizaciones vinculadas al movimiento Me Too, por lo que siento que ahora más que nunca adherir a cualquier tipo de causas, incluso cuando estas, en el caso de Perry, están relacionadas con la verdad, o por lo menos su verdad, frente a lo que, a la relación que ella tuvo con Gottwald, no es tan bueno ni tan inteligente en el mediano y en el largo plazo para su carrera. La otra cosa es lo de Carolina en el himno, muy Carolina, criticado, Carolina. En mi opinión, maravilloso, en mi opinión, increíble la interpretación, impecable Karol G. Sí, estuvo bien. Una interpretación sencilla, respetuosa, muy reminiscente del honor que le hacíamos al tricolor en el colegio. Tricolor. Sí, pero bien. Me pareció que traía consigo una ingenuidad de la infancia muy parecida a las izadas de bandera de los colegios. Ese fue el recuerdo que me evocó Karol G ayer cantando el himno nacional. Shakira, gallardía de ser la mujer más importante del género mundial, conectada a esa naivete con que abordó la interpretación del himno nacional. Me pareció bellísima Karol G. ¿Y a Shakira cómo la vio? Shakira, ¿cómo la vio? A Shakira, te preguntan. Pues bien. ¿Me? Bien. Ya, suficiente, sí. No hay nada más que decir. Sí, Shakira, está bien. Creo que intentaron hacer como una especie de halftime show, como de show de medio tiempo de Super Bowl por estar en los Estados Unidos. Y no salió tan pomposo como esos shows. Uno esperaría que saliera ese medio tiempo. Entonces, como que se quedó uno cortico con Shakira, ¿no? Sí. Esperaba uno, yo esperaba como más pólvora o más luces, más show, o más efectos. La coreografía como un poquito cogida de la noche. No sé. Pero las canciones bien. Las canciones bien. Sí, Hips Don't Lie suena muy bien. Aunque creo que la gente se quedó esperando la del Visa, ¿no? Ah, sí. La sesión del Visa. ¿Sí? ¿Quién es? Sí, la gente se quedó esperando la canción del Visa, que fue protagonista este fin de semana por lo de Ibai Llanos, ¿vieron? ¿Qué hizo? Ah, sí, vi por ahí. El Ibai llenó un estadio por allá en España, yo no sé. Ahorita ya volvemos para contarles bien la historia. ¿Qué canción vamos a poner? Aquí está California Girls de Katy Perry. A la que peor le fue este fin de semana el lanzamiento de su nueva canción Woman's World. Aquí está entonces California Girls. Greetings, loved ones. Let's take a journey. Katy Perry con California Girls en las mañanas de la X. Bueno, cuénteme qué pasó con Ibai Llanos este fin de semana. Con Ibai Llanos, bueno, le tengo la noticia de España campeona. Claro que sí. Sí. Estábamos hablando de eso, que le ganó Inglaterra. Exacto, 2-1. En un partido que pareciera si hubiera penales o a tiempo extra suplementario, pues España logró coronarse campeón con un Lamal, que es el jugador más joven de la Copa, 16 años, que se proyecta ya como la nueva estrella del fútbol. España celebró doble porque Carlos Alcaraz también quedó campeón del torneo de Wimbledon en Reino Unido. Y Ibai Llanos, yo no vi qué hizo. Tiene una copa. Va a tener una cosa que se llama la velada del año. Ok. 4 de Ibai Llanos. Tiene todo listo para la velada del año, incluidos los artistas que se van a presentar en el evento deportivo que cada año reúne a reconocidos creadores de contenido del mundo digital que se enfrentan en una serie de combates de boxeo. Entonces, en una transmisión de Twitch, Ibai dio a conocer el cartel musical. Ajá. Compuesto en gran mayoría por cantantes latinoamericanos. Con Manuel. Sí, y también se habló de un invitado especial que es Will Smith. Smith contó que ha estado motivado trabajando en nueva música. Entonces se hace un evento de boxeo. Okay. Sí. Que se llama Velada, la Velada 4 del año. Oye, mira, y que se va a transmitir o se transmitió este sábado 14 de julio. Sí, esto se transmitió. Sí, esto pasó este fin de semana. Pero un timing no es muy que raro, se anunció, ¿no? Se transmitió. Pero es un timing muy raro, ¿no? Porque pues yo no sé, lo que sí es que Ibai puso unos números apabullantes sobre la transmisión en vivo, ¿no? Publicó el fin de semana por Twitch, que ¿no? La media de espectadores fue de 3.157.000. Y que hubo 95 millones de visualizaciones, casi 96 millones, un máximo de espectadores de 3.849.000, con 1.019.000 seguidores, o sea, una bestia del streaming. Y sí. Bizarrap estuvo fue ahí. Claro. Que era lo que les decía, que Piqué estaba en las tribunas y Bizarrap arrancó el set con la canción de Shakira. Ahí estaba, mira. Igual tuvo un fin de semana artístico. Movido. Sí, sí, sí. Y también se presentó Anuel y lo criticaron por su sonido. Se fue en contra de Ibai porque le sabotearon el show, dice. No dejaron que mi DJ hiciera sus cosas bien. No dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz bien. Ah, se puso bravo Anuel. Se puso bravo. Puso bravo el hombre. Julieta Venegas estuvo. ¿Qué cantidad de gente? Imagínese. O sea, ¿cómo mezclan ahí? Bueno, sí, de todo. Mestizaje. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Cena que no puedes dejar pasar en Carulla. Lleva costilla de res familiar por 500 gramos a 8.900 pesos y disfruta 25% de descuento en aceite de girasol Premier por 1.800 mililitros. Compra ya en Carulla, válido hasta el 16 de julio. Aplica en términos y condiciones. Eduardo Galeano escribía en El Fútbol a Sol y Sombra los primeros ensayos o disertaciones sobre el Fobal y decía cosas muy bonitas, pero ya como en la página 27 se pone Denzel. Siempre arranca todo tierno y después toma. Sí, él arranca tierno y ya después se mete que con el ingreso per cápita y la historia. Es difícil leerlo. Es muy difícil de leer. Es difícil leerlo. Bien complejo. Uno saca cositas, frases, pero digerirlo muchas veces cuesta mucho trabajo. Sí. Pero hay que leer a Eduardo Galeano porque es divertido de leer. Es decir, es denso, pero divertido. Es humor uno puede negro. Ser denso, Dayana, sí, pero señor. Divertido. Humor negro, así. Igual, si quieren arrancar, nunca lo han leído, el libro de los abrazos puede ser una buena introducción para que se muevan por ahí, ya después se ponen más densos con lo o compren El Fútbol a Sol y Sombra. Eso, más y ahora. Y miren a ver hasta dónde les da. Eso. Estoy seguro que apenas arranque él a contar la historia del Fobal, ustedes se largan. ¿Qué tal que se mantengan, no tienen paciencia, ustedes no tienen paciencia. Estas son mañanas de la X103.9. Es mi corazón colombiano ardido. Sí, está regañando. Sí, hay un sentimiento ahí. No, y entiende, frustración. Frustración, de... todos en general. Sí. La noche, sí. Anoche el silencio aturdidor de Bogotá era. Sí. Silencio espeso. Como dice el escritor Juan Mosquera Restrepo, qué silencio tan espeso después de la derrota. Que había perdido Colombia porque no se sentía nada. Yo, ay, perdimos. Y fui a mirar y sí. Porque no se sentían. Ah, sí, claro. Claro, entiendo. Porque hubiera sido una fiesta y como me abrí los ojos como a las 12. Sí. Y dije, este silencio no es normal. Por la casa, algunos vecinos decidieron, pues. Terminar de gastarse la polvorita que habían comprado. ¿Cierto que hubo mucha pólvora? Sí, claro, pues obviamente la compraron y dijeron, ¿qué hacemos? No, pues quemémosla. Toca echarla, claro. Sí, toca echarla. Entonces la echaron y se acostaron a dormir porque qué más había para hacer. No había y nada todos más tristes. Sí, así como... Sí. Caldito, hoy es el día del caldito. Sí. Un caldito que reconforte. Sí, métanle caldo a este tema porque la cosa está complicada. Vamos a hablar de inteligencia artificial, Andrés, porque, entre otras cosas, este fin de semana circuló una perturbadora imagen de Andrés Escobar, ¿la vieron? Ah, sí. A mí me dio mucho susto, yo no alcancé a pasar del primer... A mí ese tipo de cosas me asustan mucho, los tipos. Claro. Me parecen horribles. Y entiendo el mensaje y la idea, lo que se quería hacer... Pero no sé, ya es como cruzar una línea muy brava. Y por otra parte, la portada del disco nuevo de la banda The Voids, de Julian Casablancas, fue generada por inteligencia artificial y la gente está hablando del tema. Hay controversia, ¿qué han dicho? El disco se llama Like All Before You, así lo anunció Julian Casablancas. En el post que hizo, donde se compartió la portada, él dijo que la imagen había sido, la obra había sido creada por Silent Suffering. Hasta ahí pues todo bien, pero cuando los fans se dieron cuenta de que el artista usa imágenes, diseños y obras a través de AI, pues empezaron los comentarios negativos, preocupados y decepcionados porque decidió recurrir a la inteligencia artificial para crear la portada de su próximo disco, la cual pues es una imagen bien bonita, es un ojo con lágrimas. Medio anime, ¿no? Medio anime, sí, eso iba a decir, muy estilo anime. Y bueno, pues ahí está, esta es la polémica con su portada, porque dicen que es un trabajo sin alma y con falta de creatividad. Ahora, si el artista quiere hacer algo con inteligencia artificial y no está infringiendo derechos, ¿qué? ¿Por qué está mal? He utilizado mucho arte hecho por el hombre a lo largo de los años y seguiré haciéndolo. No nos salimos de nuestro camino por utilizar el arte de inteligencia artificial, solo objetivamente en el desierto de arte, por ahí me gustaba la imagen y estábamos trabajando con varias ideas y colectivamente decidimos que esa sería la portada. El que creó la carátula es un artista de inteligencia artificial que hace cosas geniales de anime. Perdona a la tribu que le teme a las nuevas herramientas, de verdad lo siento, pero el arte se asoma y la mejor idea al final debe ganar. No estoy apoyando como tal el arte de inteligencia artificial, pero parte de la cultura ahora. Relájense. Sí, es una opción que él toma, una opción legal, una opción de algo que está a su disposición. No está robando a otro artista, no por lo menos que sepamos en estos momentos. ¿Qué tiene de malo? We used a bunch of original art in the big booklet we worked on that comes with the vinyl. Dice que utilizamos mucho arte original en el libro que va a ir en el vinilo. Ok, ya. Dice que el arte original que querían utilizar costaba $150,000. ¿Qué le pasa? Que si esto es 1988, ahí está básicamente el problema del asunto, ¿no? Usted... como artista está cobrando $150,000 y con una herramienta de inteligencia artificial le salen $50 la portada de un disco. Exacto, ahí está. Entonces, y eso va a seguir pasando y ya está pasando. Interpol también lo hizo. La comoditización del arte, el abaratamiento del arte a manos de los artistas. No se quejen después. No se quejen después. Ahora, de que nadie paga por lo que hacen. Pues porque si defienden el abaratamiento del arte, pues el de ustedes también debe ser barato, ¿no? Ayer igual viendo el video de Andrés Escobar. Alejo, que nosotros hablamos de eso la semana pasada, sobre el arte cuando incomoda, porque realmente es incómodo. Sí. Y yo como, más allá de cómo se hizo, quién lo hizo, si contó con los permisos de la familia, más allá de eso es... que fue es un poco perturbador. Igual los comentarios que le hacen al artista que publicó esa imagen en Inteligencia Artificial de Andrés Escobar refiriéndose al partido de la final de la Copa América de ayer son bastante positivos, pero quienes no somos o amigos o cercanos a ese artista sí vimos una naturaleza muy perturbadora, por lo que yo le decía a Dayan ayer, eso es arte de verdad, porque no está hecho para agradar ni para gustar, a pesar de que, repito, mucha gente diciendo que felicitaciones, que está muy bonito, que se conmovieron, que lloraron. Creo que yo por mi lado, que no soy futbolero para nada, pues veo ahí lo que veo es una perturbación, veo es una cosa inquietante y tenebrosa, ¿no? Que está además relacionada con una muerte violenta, ¿no? Y de repente verlo hablando y viejo, con todas las características que contiene la inteligencia artificial, ¿no? El hecho de que parece real pero no lo es, de que parece humano pero no lo es, ¿no? Es, hace que uno no sienta realmente belleza en ello, ¿no? No es particularmente admirable por su belleza, sino por todo lo contrario, la fealdad que hay detrás de esa muerte violenta y de contexto, la forma como se resucita el personaje, ¿no? Volviendo a Casablancas, dice entonces el hombre que relaje el pony. Con su portada, relaje que relajen el pony. Y mientras tanto, pues, lo que era originalmente un arte costoso de generar una portada en manos de Julian Casablancas se convierte en una baratija más del mundo digital, que creo que es donde radica la crítica de muchos otros artistas u observadores de cultura. El hecho de que en este momento en que absolutamente todas las artes están enfrentándose al abaratamiento a manos de las grandes corporaciones, los artistas pues usan las herramientas para abaratarlo aún más, con o sin intención de hacerle daño al entorno artístico como tal, pero finalmente utilizando las herramientas y la tecnología, como dice Casablancas. Estas son Mañanas de la X, son las 8 de la mañana, 46 minutos, y aquí está una canción de su álbum Room on Fire, cuya portada fue la que me motivó precisamente a comprar este disco, que fue el primero que compré de los Strokes. Yo llegué tarde a los Strokes, así es, no tenía 14 años como usted cuando salieron los Strokes con el Is This It, pero aquí están con 1251.